Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con B-Travel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas. Hasta acabé con dolor de ruedas. Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con ventajas exclusivas, financiación a tu medida y hasta un 15% de descuento. B-Travel, viájate la vida. Lado B de los grandes álbumes del rock and roll. Hard and Heavy en Radio Activa. En Radio Activa. We'll be right back. Happy. Heavy. heavy.

Hey! Radioactiva. Al aire. Hard and heavy. Nueva al aire. Hard and Heavy. Heavy.